Que te vuela al instante, después te baja. Claro. Esta weá te baja el toque y al otro día te sube. Como que andáis con energía, ¿entendés? Séntame, me da el sueño. ¿Y ese pito? Me voy a despertar. Voy a llegar a las 8 ya. Voy a ir un rato más. Oye, el viernes hay mambo en mi casa.